Bienvenidos a la audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Mi nombre es Juan Viñas y me acompaña en la audición de hoy la doctora Alicia Arias. Les quiero hacer una confesión primeramente. Y es que hoy me voy a investir por mi cuenta de la calidad de reportero gráfico, de periodista. Título que no tengo, pero de cualquier modo voy a intentar, siquiera como aficionado, entrevistar a la doctora Arias. Ella, no solamente por su condición de abogado, sino porque ha estudiado leyes de la naturaleza, leyes religiosas, leyes de carácter espiritual. Es decir, va a poder darnos un panorama acerca de lo que son las leyes humanas, de la naturaleza y las leyes que en general llamaríamos divinas. Antes de ingresar a la primera pregunta, quiero hacer un introito breve para que Alicia se dé cuenta del espíritu con que yo he preparado esta entrevista. Los seres humanos no nos damos cuenta que estamos rodeados por todas partes de ley y leyes. Primero están las leyes del país en que vivimos. Luego están las de nuestra religión. Luego están las de la naturaleza. Y cuando el individuo, ya de regreso de los valores humanos a quienes ve vacío, intenta transitar un sendero de perfección espiritual, intervienen también leyes para esa etapa de la evolución humana. Es decir, que el tema de la ley, desde las leyes sociales hasta las leyes que rigen la vida del discípulo en el sendero, forman un abanico muy amplio. Nosotros no tenemos posibilidades en una audición de agotar ese repertorio. Necesitaríamos muchas audiciones y una, por mi parte, una preparación más grande de la que tengo actualmente. Así es que con este espíritu yo voy a la primera pregunta a la doctora Arias. Alicia, ¿cuál sería un concepto de ley humana, de ley social, de ley que manejan los profesionales y los ciudadanos de un país? Bueno, el concepto más sencillo que podemos dar de ley es que son normas que rigen la conducta de un grupo social, la conducta del hombre vinculándolo con otros hombres, en general desde el punto de vista civil, penal, comercial, laboral, de previsión social, que son las distintas especialidades que puede abarcar un comportamiento humano. Hay una cantidad grande, sí. Hay especializaciones. Hay muchas especializaciones, todas ellas que dije recientemente que son todas legislaciones de fondo, o sea, específicas que rigen relaciones civiles, relaciones de familia, relaciones penales, de previsión social, pero además están todas los códigos, digamos, procesales, que son los que van a ir regulando también procesalmente todas esas normativas de fondo. Pero además, todo abogado, todo jurista tiene otras series de interpretaciones de esas leyes. Tiene manuales, códigos, seminarios, interpretación de la jurisprudencia, que también es muy abarcativa y que interpreta esas leyes. Porque no siempre el tema a tratar está encasillado en una normativa, sea civil, penal o laboral. Eso sería el caso concreto, ¿no? Es imposible. Entonces, ese es el recurso y la necesidad que tiene un buen jurista un buen integrante del Poder Judicial, de informarse acerca del espíritu en general del tema que va a tratar. Se le llama el campo especial de esa institución que tiene que resolver, o el objeto jurídico que tiene que resolver. Y se ayuda. Y todo eso nos atañe a nosotros. Todo. Porque estamos bajo la ley, sí, por ejemplo, de la Constitución Nacional, claro, y también las leyes subsidiarias, ¿no? Ay, si nos remontamos históricamente, ya desde el siglo XVIII tendríamos antes de Cristo, tendríamos la primera legislación humana con el Código de Hammurabi. Ah, sí. Y que fue un rey de Babilonia que impuso a través de ese Código de Hammurabi una serie de disposiciones por las cuales regía toda la herencia del trono por vía paterna. Y luego tenemos un grandioso código, el Código de las Leyes de Manu, entre siglo II, III, antes de Cristo. Los historiadores no están, no son coincidentes en cuanto a la fecha, pero a la antigüedad de este trabajo, pero realmente es un modelo de código, no obstante su antigüedad, pues cubría también los mismos aspectos de la vida del hombre y en la vida de relación con los demás hombres, con la comunidad en general, y mucho más abarcativo era, porque se lo consideraba un texto dármico, o sea, establecía pautas sobre el dharma religioso. Ajá. O sea, se podría hablar muchísimo porque también invocaba o narraba, disponía distintas reglas con respecto a los nacidos dos veces, o sea, aquellas personas que estaban por iniciar un camino religioso. Ajá. Muy importante y de mucha vigencia. Bueno, en ese terreno hay religiones que la ley religiosa es rey civil también al mismo tiempo, ¿no? Sí, cómo no. Uno, tú has mencionado las leyes de Manu, los astras, y hay que pensar que para un religioso judío y un religioso cristiano, la Torah significa la ley. Sí. Es decir, la enseñanza religiosa es la ley que rige al pueblo que sigue esa enseñanza religiosa. Y en el budismo, los sutras, las escrituras, se llaman dharma, que también significa ley, claro, en este contexto, ¿no? Claro, porque, o sea, avanza sobre el aspecto religioso y los cubre totalmente en otros aspectos que no sea puramente religioso, ¿no? Ahora, uno ve cómo se aplica la ley, cómo hay leyes penales, por ejemplo, en otros lugares que a uno le causan más bien horror, ¿no? Morir apedreado, mutilado. Y cosas así, mutilado. Las leyes humanas tienen una relatividad. Depende un poco de quién las promulga. Sí. No quiero decir lamentablemente, pero podemos decir que es una característica que las leyes humanas justamente van a depender del cambio de ideas de la autoridad, sea unipersonal o una autoridad legislativa, como son en nuestro país, que dependen o son emanadas de un cuerpo legislativo, pero todas pueden ser derogadas, son cambiantes, tienen distintas penalidades. El robo puede ser penalizado en un lugar con prisión, en el otro con la mutilación de un dedo, de una mano, de un pie, con azotes. O sea, ¿cuánta diferencia depende ahí también de la idiosincrasia, cultura de cada pueblo y también la influencia religiosa? Sí, hay un relativismo respecto a las leyes humanas. Totalmente. Pero quisiera saber, preguntar si ocurre lo mismo con las leyes de la naturaleza, pero te pido que no me contestes. Bueno. Vamos a hacer un breve intervalo, ya volvemos enseguida, y queda pendiente la pregunta, ¿qué es una ley de la naturaleza? Bien. Thank you. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Habíamos quedado en el aire con una pregunta que es la siguiente. ¿Qué es una ley de la naturaleza? Pero acá en la pantalla se nos pregunta si los 10 mandamientos representan una ley penal, Alicia. Yo pienso que no, creo que no es una ley penal, sino que está dentro de un contexto de un código religioso, pero que tiene sus implicancias en la vida civil, porque del contenido mismo surge que está dando pautas para la vida civil, y bueno, y de ahí que por sus efectos puede tener alguna consecuencia penal. A mí se me ocurre, así, perdón. No, pero fundamentalmente son religiosas y yo no dejo de considerar que todos preceptos religiosos tenían la finalidad de abarcar todos los aspectos de la vida del hombre, no solamente la religiosa. Por eso es que tiene tanta influencia hacia afuera y puede tocar esferas civiles o penales, pero son religiosas. Comprendo. Mientras hablabas, se me ocurrió que uno de los 10 mandamientos avisa que no se debe mentir. Claro. No se puede mentir. Es decir, nos dan un aviso de carácter ético, sí, de conducta. Pero si una persona, a pesar de eso, sigue mintiendo, trastorna el orden social y quizás cae bajo otras leyes. Claro, claro. ¿Eh? Como mentiroso, exacto, puede negar una deuda, pues, un delito, sí, un robo. Es decir, que la conducta conduce. Puede conducir a esas consecuencias, claro. Ya no es una cuestión de conciencia interna, claro, sino de relación entre otros. Exacto. Un mentiroso, como claro, el que no cumple sus compromisos, altera el orden. Sí, y está violando, puede, como consecuencia, sí, estar violando una disposición legal, civil o penal. Al negar un delito, al mentir sobre una conducta, al hacer un ocultamiento, a transformarse en cómplice por esa mentira. Claro. Pero la naturaleza es religiosa, lo que pasa es que tiene influencias civiles, sí, y penales. Sí, se trata de nuestra relación con el prójimo. Exacto. ¿No? Bueno, quedó pendiente, ¿qué es una ley de la naturaleza? Y bueno, las leyes de las naturalezas no están escritas y tan claras en muchos lugares, pero son tan esenciales que por eso pareciera ser que el hombre no las puede comprender o no las puede visualizar, y son tan fundamentales para poder contactarse con aquellas cosas que no entendemos, aquellos vínculos misteriosos, porque sinceramente estamos lejos de todo contacto con la naturaleza. Pareciera ser, antiguamente, cuando había alguna manifestación en la naturaleza, el hombre se asustaba porque no las comprendía. Luego fue comprendiendo, o quizá se fue estudiando, que toda manifestación de la naturaleza también tiene una razón de ser. Tiene un orden divino, no el orden humano o las pautas humanas, sino un orden superior, divino, que es el que establece toda una línea de manifestación ordenada. Como un código cósmico. Como un código cósmico para el hombre en su vínculo con la naturaleza. Pero no lo vemos, no lo vemos. O sea, todo tiene su razón de ser. Como se dice en algunos estudios, libros, textos teosóficos nuestros, de golpe hay una cordillera, de golpe se sumergen los mares, de golpe aparece un volcán. No, no es de golpe. Todo tiene una razón cíclica por la cual tienen que aparecer esos fenómenos. Son, digamos, estatutos de condiciones. Hay condiciones por las cuales, puesta esa condición, esa causa, se va a producir un efecto. No se puede violar, por más que la querramos ignorar. Lo único que tenemos que hacer es tratar de conocerlas, obedecerlas, y entonces así podemos aprender mucho de ellos. Ahora, tú me corriges si soy un mal alumno, ¿no? En las leyes humanas ya hemos visto que hay una diversidad que también dependen de la cultura del pueblo que las promulga, una diferenciación. Pero también las leyes que están establecidas pueden encontrar jueces débiles que no apliquen la ley, es decir, se puede violar, se puede ocultar, engañar, saltar sobre ella. Sí. ¿Ocurre lo mismo con las leyes de la naturaleza o estas son inviolables? Son totalmente inviolables. El hombre no puede luchar contra ellas, no tiene más que obedecerlas y conocerlas, pero no puede violarlas. Una ley humana sí, porque como usted dijo, depende del ser humano que la está practicando, la está aplicando, porque puede ser abstracta, irse de la realidad, no ser justa porque es intelectual nada más y abstracta y no responde a un criterio de justicia ni es eficaz. Pero las leyes de la naturaleza no pueden violarse. No puede violarse la ley del movimiento, la ley del ritmo, la ley de la polaridad. Todo tiene un doble en la manifestación. Existe el frío, existe el calor, tiene sus leyes. Existe la luz, existe la tiniebla, existe la noche. Existe el movimiento de las mareas. Existe el andar de un grupo de pajarillos que va ordenado por una, que es el que los conduce. Una semilla que se entierra tiene cierta regulación, ciertas condiciones que hay que respetar para que esa energía se transforme en planta. O sea, hay una serie de leyes, algunas a lo mejor todavía no las podemos identificar, pero que están manifestando toda una regulación divina. Y la más importante de todas las leyes de la naturaleza, la ley de causa y efecto. Bueno, la causalidad sí que es una cosa seria, porque siempre una mente despierta. Yo esto lo leía, Alicia, en Schopenhauer, en su texto, que fue su tesis doctoral, La cuádruple raíz del principio de la razón suficiente. Él dice que la mente humana, a priori, desde antes de toda experiencia, tiene la noción de una ley universal que es la de la ley de la causalidad, por la cual cada causa tiene su efecto correspondiente y no otro. Y pone como ejemplo, si mal no recuerdo, que si estamos en una habitación y la mesa a la que estamos sentados se levanta en el aire, levita, una persona muy simple, muy ignorante, dirá: esto es un milagro. Pero una persona con la mente despierta dirá: ¿cuál fue la ley que invalidó a la ley de gravedad? Claro. Porque para que un cuerpo levite, naturalmente tiene que haber una causa. Claro. Y esa causa es más poderosa que la ley de gravedad. Claro. Porque la ley de gravedad nos tiene atados nosotros en el piso. Bueno, eso es un poco el sentido de lo que es personal o impersonal. Sí, las leyes de la naturaleza son totalmente impersonales porque de ahí se deriva que el ser humano no puede modificarlas, no puede derogarlas, no puede desconocerlas. Tiene que someterse simplemente a ellas para lograr el conocimiento de la naturaleza que lo está rodeando, para poder interpretar los fenómenos milagrosos para algunas personas, como usted decía, y que no son milagrosos, sino que responden a leyes de la naturaleza que tiene que conocer. O sea que lo personal acá no va, va totalmente una impersonalidad, solamente la obediencia, como dicen en Voz del Silencio, obedece la naturaleza y sí, podrás dominarla. Se ha dicho que la diferencia, que una diferencia entre personal e impersonal, es que como personas, si tenemos que juzgar por el mismo delito a un extraño o a nuestro hijo, claro, vamos a temperar la ley con relación a nuestro hijo, porque es nuestro hijo. Va a ir la motivación personal. Creo que por eso a veces los jueces se excusan, sí, o son apartados. Porque en el mundo del derecho, de las leyes humanas, eso se llama cuando se le llama voluntarismo, o sea, cuando el que está juzgando no está aplicando el derecho como corresponde, sino que está voluntariamente forzando las interpretaciones para largar una resolución, a lo mejor no muy independiente de otros poderes o no muy justa. Me estoy temiendo que todos desobedecemos a leyes fundamentales todos, de la naturaleza, sí, y así nos va, ¿no? Y así nos va. Incluso quienes debieran respetarlas por analogía con las otras leyes que no sean de la naturaleza, como quien tiene en su mano impartir justicia. Perfectamente. Bien, entonces también podríamos llegar a la conclusión de que la impersonalidad de las leyes de la naturaleza abarcan a todo el mundo por igual, sin hacer distinción de casta, de religión, de posición social. No, porque son estatutos de condiciones. Hay una condición, tiramos una manzanita, la manzanita va a caer al suelo, porque ahí está la ley de gravedad. Tenemos que reconocer que hay un movimiento, que todo es dinámico, que todo tiene un movimiento, no podemos evitarlo. Desde una roca también hay una serie de movimientos que uno no visualiza. Sí, los átomos se mueven. Los átomos se mueven, la roca se mueve, existe la dualidad, no podemos alterar la dualidad, está el bien y el mal, está el pensamiento bueno y malo, está el día y la noche, como dijimos, está el amor y el odio, y eso ningún ser humano lo puede modificar. Los pares de opuestos, universales y personales, exactamente, ¿no? Eso está bien. La sociedad teosófica, le digo a nuestros oyentes, tiene un tercer objetivo que reza de memoria. No quiero traicionar la redacción del objetivo. Creo que dice investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Lo que significa que estamos también ante el misterio. Habrá leyes que no rigen o que no son vistas por todo el mundo, pero quizás los grandes maestros, los seres que tienen esa clarividencia especial, puedan decirnos algo de esas leyes. Y esto nos lleva al tema de las leyes de la vida espiritual. Pero el tema de las leyes, de este tema, requiere que lo tratemos con toda la tranquilidad, de modo que hacemos una pequeña pausa. Bien. Y le queda pendiente a la doctora Arias que nos explique, ¿hay leyes especiales para el sendero espiritual? Bueno, cómo no. Thank you. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, teníamos una pregunta pendiente para la doctora Arias, pero veo en la pantalla que hay muchos saludos para nosotros y queremos agradecerlos. En lo particular, agradezco, yo ya tengo cierta veteranía en estos programas de la Sociedad Teosófica y es natural que algunos de ustedes me conozcan por las transmisiones. Les quiero decir que se conecten con la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Hemos pasado el aviso, está en la página web, y ustedes pueden conectarse por correo electrónico o por teléfono. Van a ser bien atendidos, y es posible que algunas de las actividades que están programadas para todo público les puedan interesar, puedan acercarse. En lo particular, yo mismo hago un programa los martes a la noche. Hoy mismo tengo de aquí que salir para el programa nocturno, es un ciclo de enseñanza esotérica, pero hay otros programas, mesas redondas, discusiones participativas, proyecciones. Les sugiero cariñosamente de que ustedes se conecten con la Sociedad Teosófica y por lo menos averigüen la variedad de asuntos y servicios que ella ofrece. Y ahora sí, volvemos a nuestro asunto. Y es que, para hacer una introducción, Alicia, la enseñanza esotérica dice que cada ser humano está compuesto de un cuerpo y un alma. Es la división más simple que podemos encontrar. En realidad, el ser humano está compuesto de 7 elementos vivos, de 7 principios, pero reducimos los 3 primeros a alma y los 4 más densos a cuerpo. Es decir, es una criatura de cuerpo y alma. No podemos explicarnos verazmente la condición de un ser humano si no lo consideramos dual en el sentido de que yo estoy hablando. La dualidad humana se ve en que los términos de cuerpo y alma a veces pelean entre sí. Por eso los místicos como San Juan de la Cruz decía, la carne es débil y el espíritu es fuerte, diferenciando la naturaleza y funciones de la carne de la naturaleza y funciones del espíritu. Pero otras veces, también otro místico del cristianismo nos dice, el espíritu en la cárcel de la carne se muestra débil y la carne es muy poderosa. La palabra pecado, que se usa mucho en religión, aparece en esta definición del místico. Nosotros en teosofía no usamos la palabra pecado, usamos la palabra ignorancia y equivocación porque somos ignorantes. Pero no hay la noción de pecado y que el pecado debe ser castigado. La ignorancia sí debe ser corregida por la sabiduría. Ah. Y en eso estamos nosotros tratando acá de la ley para ver si ahora las leyes de la vida espiritual nos pueden dar un código o regulaciones o normas, como nos decía Alicia al principio, que puedan regir nuestra vida, que las encontremos plausibles, útiles, que rindan respecto a nuestra elevación, a una vida mejor, y esas son las leyes de la vida espiritual. Pareciera que los seres humanos, Alicia, en la primera parte de la serie de sus encarnaciones, van hacia afuera, van hacia el mundo siempre. Y conquistan al mundo. Y quieren tomar y tomamos, queremos tomar y sí, tomar. Sí, nos sentimos tomamos, propietarios sí, de todo lo posible. Hasta que, claro, cuando uno tiene ya las manos un poco llenas de tanto tomar, a veces no sabe qué hacer o no le satisface. Pero antes que de contestarle, me vino al recuerdo una obra del siglo XVI que la traía anotada, El Progreso del Peregrino. Es una obra clásica del siglo XVII de John Bunyan. Sí, Bunyan. No soy muy buena con el inglés. Y trae una imagen simbólica del hombre, ya desde aquella época, que dice que el hombre se la pasa durante tantos años, durante casi toda su vida, mirando hacia abajo, juntando los pastitos y las hierbas, simbólicamente atado a la vida terrena, y no se da cuenta que mirando hacia el cielo hay alguien que le ofrece algo, le ofrece una corona, le ofrece una vida espiritual. Uh-huh. Es cierto, esa famosa, no diré dicotomía, sino esa clasificación de personalidad y de individualidad que se estudia y se ve en todas las religiones, ese camino espiritual que también ha sido el fundamento y la finalidad de todos los escritos religiosos, obedece también a leyes. Porque no hay nada que no pueda obedecer a leyes, porque si no sería caótico su resultado. Claro, por todos lados vemos orden. Por todos lados vemos orden. Y así como en la naturaleza. Menos en la cabeza de los hombres, sí. En todas partes hay orden. Exactamente. Ahí es donde no podemos controlar el desorden todavía. Así como dijimos que en la naturaleza, aunque no lo comprendamos, todos los cambios físicos obedecen a una ley divina, leyes divinas de la naturaleza. Y a un plan inteligente. Y a un plan muy inteligente, nada es al azar. También sucede lo mismo con la vida del hombre. El hombre a veces, generalmente, como usted ha dicho, en sus primeros años de vida, cuando necesita aferrarse, conocer y tomar contacto con la realidad, con aquello que lo rodea en todos los aspectos, emocional, mental y físico, recibe, toma, pide. Y llega un momento en que lo que pidió para su cuerpo, para su mente, para sus emociones, no le resuelve algunos problemas de la vida existenciales. Y ahí se abre el camino espiritual que toda religión, como dijimos antes, pregona. ¿Y cuáles serían esas leyes de la vida espiritual? Esas leyes de la vida espiritual son bastante amplias y difíciles de verificar a través de otras personas y de otros textos y de otras experiencias. Quienes indican la existencia de un mundo espiritual solamente nos lo pueden contar simbólicamente. Pero para mí, personalmente, lo más importante es la realización concreta personal de ese camino espiritual. Para eso debe haber una respuesta interior, un imperativo categórico interno. Sí, una llamita que empieza a despuntar, una pequeña llamita que se puede convertir en fuego. El dolor nos hace preguntar eso. El dolor, como decía el Buda, es vehículo de conciencia. Ante la vejez, la muerte, y las enfermedades y todo aquel dolor, aquello que no se compensa con lo que tenemos materialmente, ahí trastabilizamos. Sí, en el placer no preguntamos, pero no. En el dolor uno dice ¿por qué? Pero también el placer nos trae dolor, porque tenemos miedo de perderlo. Es verdad. ¿Eh? O sea, eso es hilar finito. Otra vez estamos en la polaridad, ¿vio? Placer y dolor. Y por eso la ley de la polaridad de la naturaleza dice que cambiemos la polaridad. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, cuando estamos con dolor, cambiemos la polaridad. Cuando estamos negativos, cambiemos la polaridad de nuestra mente. Pero hay que tener una meta, un ideal. Hay que tener ese ideal de vida espiritual que todos describen como maravilloso. Pero bueno, el problema es cómo alcanzarlo. Todos los textos hablan de una purificación primero personal muy amplia, que empezando desde lo más denso podemos decir una purificación, un cuidado de nuestro cuerpo físico. Me estoy acordando del Bhagavad Gita que dice que la sabiduría no es para el que come mucho, ni para el que come poco, ni para el que duerme mucho y el que duerme poco, sino que es el camino del medio, decía Krishna. Entonces, claro, evidentemente tiene que haber un control físico primero, luego el control de nuestras emociones que tanto nos cuesta, el poder tener presente el amor, la piedad, la compasión, que constantemente sea repetitivo eso, esos tres consejos hacia la humanidad. Luego seguimos con la mente. Vamos por orden. Y la mente, tranquilizar nuestra mente, purificar la mente. Dijimos en las leyes de la naturaleza que todo es mental, un universo es mental. Y nosotros somos viva imagen de esa mente divina. Pero esta mente divina está un poco oscurecida por las pasiones. Entonces hay que limpiarla. A esta altura ya hemos dejado de mirar al suelo, sí, y miramos las estamos, estrellas. Claro, ¿no? Mirando, intentando levantar un poquito la cabeza para poder ver algo. Sí, se vislumbra. Se vislumbra. Los grandes instructores son una inspiración, ¿no? Son una inspiración, son los que indican las pautas para llegar a ese sendero, son los ejemplos a los que necesitamos seguir, a los que se debiera seguir para poder tener, bueno, esa realización directa. Lo que tú llamas purificación, está sometido también a leyes. La vida espiritual también está sometida a leyes. Y sí, está sometida primero a la ley del amor y del servicio, y a la ley del deber, a la ley del karma, de hacer todo lo que nosotros tenemos enfrente en la vida como corresponde, hasta en sus más pequeñas secuelas, porque son todas obligaciones kármicas que tenemos, que hemos engendrado. Entonces, la primera ley del amor, de quemar el karma ese con el que hemos venido, que nos implica un vínculo de armonía, de amor que se va ampliando hasta lograr la anulación ¿de qué? De la personalidad. Aquí hay algo que me llama la atención en lo que dices, y es que a pesar de que estamos rodeados de ley y leyes por todas partes, sí, ellas no coartan entonces nuestra libertad. No somos esclavos de la ley. No somos esclavos de la ley, porque en la medida en que nosotros vamos por nuestro sendero, por un sendero ético, por un sendero espiritual, no vamos a chocar con ninguna de esas leyes, de las leyes humanas. Y con las leyes espirituales, bueno, seríamos esclavos si queríamos el resultado. Si queremos ese resultado, somos esclavos porque le necesitamos obedecer. Es en una esclavitud caso, voluntaria. Habría un poco de egoísmo. Si uno hace las cosas para recibir una ganancia. Sí, es inevitable. Es otro movimiento de cabeza hacia arriba. Uh-huh. Es el segundo o tercer movimiento que tenemos que hacer. Lograr hacer todo lo que es necesario hacer por la humanidad, por aquellos que nos rodean, por el sentido de la unidad de vida, sin esa necesidad de la recompensa, del fruto de la acción. y ahí ya otra vez desaparece la personalidad. O sea, la espiritualidad y la primera para mí fundamental ley de espiritualidad es la anulación total de mi personalidad para sentirme unida con todo lo demás, con todo lo que me rodea. Amar, como se dice, al esposo o a la esposa, no porque es el esposo y la esposa, sino por el espíritu, la chispa divina que hay en él. Y así ir ampliando, no amar a una planta por la planta en sí, sino por esa manifestación divina. Y así ir ampliando hasta comprender a toda la humanidad. Alicia, si anulamos totalmente nuestra personalidad para acceder a estados más altos del sendero, ¿qué es lo que queda entonces de nosotros? ¿Queda el alma purificada? Queda lo mejor de nosotros. Quedan nuestros mejores sentimientos, quedan nuestros mejores pensamientos, queda lo mejor nuestro. El yo egoísta desaparece. El yo egoísta debe desaparecer, porque es lo que nos separa. Claro. Es la famosa herejía de separatividad que tanto se estudia. Claro, separatividad y egoísmo. Y egoísmo. Y soberbia. Y soberbia. Son términos familiares. Son, ¿no?, familiares. Por ejemplo, para mí una síntesis de la vida espiritual, y bueno, dos leyes, amor, sabiduría, o tres, amor, sabiduría, servicio. ¿Y qué lugar en este plan ya hemos llegado a una decisión firme de cambiar los valores vacíos, ya son vacíos para nosotros del mundo, y reemplazarlo por valores eternos, espirituales? Cuando hemos llegado a esta altura, ¿qué papel juega la meditación? La meditación es una palabra con un contenido muy amplio. No es tan fácil meditar, es un proceso que requiere muchos años, no es tan fácil como en los textos aparece. Hay toda una preparación, no solamente física, de postura, sino una preparación espiritual para lograr eso. Porque la meditación es el último de los pasos. Primero viene una concentración para tranquilizar la mente, la contemplación para que la mente ya un poquito más tranquila esté ahí contemplando y siga fluyendo sobre el objeto de la concentración, hasta que finalmente llegamos a la meditación, que es un proceso de identificación total. Ya no aparece más la persona que medita ni el objeto de meditación. Es casi la práctica concreta de esa sensación de unidad, que en teoría hablamos. Y eso requiere todo un trabajo. Cuando se logra eso, esto debe ser lo que los místicos de todas las religiones denominan éxtasis, claro, en Occidente, o samadhi, claro, en Oriente. Yo recuerdo haber leído de Maeterlinck que él hizo, a raíz de su vinculación con Sri Ramakrishna, hizo una averiguación del misticismo universal y buscó material y declaraciones de los místicos de todas las religiones que supo encontrar. Dice, y me encontré, dice Maeterlinck, que a pesar de las diferencias de formas religiosas y de características culturales en los místicos de todo el mundo, ellos hablaban un lenguaje único. Se referían a una experiencia de carácter interior, y esa experiencia de carácter interior era una identificación total, claro, con la vida, con, claro, la fuente de donde toda vida dimana, claro, ¿no? Bueno, ¿y cómo se tiene que empezar a meditar? ¿Y cómo se tiene que empezar a meditar? Si tiene Vamos que... a hacer la pregunta de alguien que quiere. Bueno, por empezar, no tiene que ser, para nuestra mentalidad occidental, tan agitada, tan convulsionada, tan estresada, ¿no? Sí, muy estresada. Muy estresada, no acostumbrada a la meditación por falta de tiempo, por falta de interés, por falta de oportunidad, por muchas cosas. Entonces, empezar despacito. constantemente, porque no implica una postura, el incienso, sentarse ahí, no, no. Empecemos de a poquito. Empecemos mientras estamos haciendo una tarea doméstica, mientras viajamos, estar concentrados, como en el budismo zen se dice, ¿eh? Cuando yo como, como, cuando duermo, duermo, cuando canto, canto, estar bien concentrados, atraer nuestra conciencia para que la mente no esté dispersa ni salte como la mariposa. Entonces, una práctica paulatina, tranquila y sencilla. Porque es muy difícil controlar la mente. Claro, nos damos cuenta que es todo un proceso. Es todo un proceso. Pero los principios de lo que tú has señalado debe tener alguna influencia después sobre nuestra relación con nuestra familia. Totalmente. Nuestra esposa, esposo, sí. Hijos, sí. Vecinos, sí, sí. Compañeros de trabajo. Por supuesto, bueno, o sea, el acto de la meditación o el esfuerzo, el trabajo. El acto, me predice, el acto de la meditación, Juan. El acto de la meditación. Sí, sí. Porque fundamentalmente. Las primeras prácticas de concentración. Sí, tranquiliza la mente, que está siempre mezclada con nuestras emociones. Tranquiliza, nos permite observar, controlar nuestras respuestas, nuestras reacciones. O sea, va tratando de o sea, la finalidad de este trabajo espiritual es que nosotros vamos a lograrlo en cualquier postura, en cualquier circunstancia, cuando toda persona que se acerque a nosotros salga mejor después del vínculo con nosotros. Si nosotros logramos eso a través de una sonrisa, de una palabra, de ese amor universal, o de nuestro silencio, la sola presencia. Bueno, todo eso lo logramos a través de una práctica sencillita de meditación que, como repetimos, no es tan fácil, sino que requiere mucha técnica, mucho dominio mental y que hay que empezarla así de a poquito. Es posible que eso revele el ser interno. Sí, por supuesto. Que sea un depósito de calma. Sí, sí. Y que quienes nos rodean lo irradia, participen, sí, claro, de esa irradiación por nuestra, supuesto, ¿no? Tanto de, sí, de nuestras emociones que están más tranquilas, de nuestro pensamiento que ya está más sereno, y bueno, eso todo se, todo, sí, no sé si era Maestro Eckhart que decía: la prueba de tu religiosidad se va a dar si haces que los que vivan, claro, alrededor tuyo sean un poco más felices, poco más por felices. Estar tú entre ellos. Claro. Porque evidentemente nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Si no tengo espiritualidad, calma, armonía, no la puedo dar, no a la otros, dar. Como si no tengo unos centavos en, claro, el bolsillo, no puedo dar una limosna. Y nosotros lo verificamos. Hay personas que sin conocimiento, sin estudios, ha visto que la sola presencia de ellas, su calma, su serenidad, esa riqueza interior, vibra, sale para afuera, como, sí, todo pensamiento, como emana, toda emoción, emanan y nos hacen sentir bien. Bueno, esa es la finalidad del camino evolutivo. Muy bien. Estas palabras, porque ya estamos acercándonos al final de la audición, la audición de hoy creo que nos ha conducido hasta el portal, nada más, de las posibilidades amplias que hay, sin renunciar al mundo, ni a la familia, ni a las experiencias de la vida que estamos haciendo, a los primeros intentos de vida espiritual que van a ejercer una influencia sobre la vida social de que estamos viviendo, sobre los que nos rodean, por aquello de que si me hago rico puedo hacer mucha beneficencia. Y si me hago rico espiritualmente, ayudo también a la humanidad. Hago una, claro, beneficencia a la humanidad. De otro carácter, que es imposible no hacerlo. Y la espiritualidad que damos no podemos sustituirla con discursos. ¿Eh? No se trata de dar discursos, podemos dar un discurso sobre el Advaita Vedanta y estar carentes de esa nota que es lo que espiritualiza al prójimo, porque previamente nos ha espiritualizado a nosotros. Bueno, antes de despedirnos de esta audición, veo que es necesario, hay que preguntarle a la señora Maubach, que está dirigiendo este ciclo de audiciones, la preparación de una audición exclusiva para los Yoga Sutras de Patanjali, las prácticas de meditación del Raya Yoga. Creo que serían de mucha importancia para ver todo el proceso, paso por paso, que se divide en 8 pasos, los momentos del sendero. Mientras le pedimos eso a la directora del programa, le digo a Alicia si se quiere despedir de nuestros oyentes. Bueno, sí, muchas gracias por la atención. Les deseo muy linda tarde y muchas gracias por escucharnos. Bien, por mi parte, un saludo cordial. Los esperamos el martes próximo a las 3 de la tarde. Conéctense con la Sociedad Teosófica, que no van a perder su tiempo. Y les envío un cordial saludo y deseo buena semana para ustedes.